nuestras niñas. Ese programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en vivo desde California, por la calle La KBBF Tricolor José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio, y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es, por su salud y seguridad, hablemos con nuestros niños sobre sexualidad. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así. Llamemos al pan pan y al vino vino. Que hablando se entiende la gente. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Sabemos que este tema es un poquito delicado para muchos y en muchas de nuestras culturas o familias más tradicionales a veces tratamos de evitarlo, pero aquí con pena o sin pena vamos a abordarlo. Tenemos regalitos a todo el que se anime a llamar. El número a apuntar para llamar prontito es el 1-866-996-4667. Les adelante que aparto de información que les enviamos todas las semanas, también incluimos artículos sobre el tema de hoy. Algunos los escribí yo, a los escritos otros por otros autores. Tenemos un manualito aquí excelente que se llama Entendiendo los comportamientos sexuales en la niñez, que se le enviará también a todo el que llame hoy, y unos cuantos libros también en español, aparte de los boletos y demás. Así que no lo deje para luego, que vamos a poner el tema sobre la mesa. Pues es importantísimo que hablemos sobre la sexualidad con nuestros niños y adolescentes. Nos sirve para apoyar su desarrollo, para informar su aprendizaje y para guiarlos a que tomen decisiones saludables y responsables según se manifiesta su sexualidad. Al platicar con los niños sobre cómo son, cómo cambian los cuerpos, sobre quién tiene derecho a ver y a tocar sus partes privadas, así le estamos enseñando a conocerse, a protegerse de posibles abusos. Familias, el cirujano general de los Estados Unidos hizo públicos los hallazgos de estudios que demuestran que la comunicación abierta entre padres e hijos está relacionada con el aplazamiento de las relaciones sexuales en los menores y con la prevención de embarazos entre los adolescentes que ya están activos sexualmente. Y es normal que los pequeños tengan curiosidad, cuestionamiento sobre sus cuerpos, sobre la reproducción, y los mayorcitos necesitan orientación según van madurando sexualmente. Así que le preguntamos a usted cómo, de quién y dónde aprendió sobre su sexualidad cuando era más niño o joven. ¿Cómo le está haciendo ahora con los niños de su vida? ¿Sabe cómo hablarle sobre menstruación, masturbación, erección, infección o reproducción? ¿Cómo responder a sus preguntas y cómo hacerles preguntas sensitivas pero importantes? Tráiganos sus perspectivas, estaremos conversando con nuestros invitados. Tenemos expertos respondiendo sus inquietudes y sus ideas. Y el tema de la sensualidad infantil y juvenil es sensitivo, pero importantísimo. El número a llamar, 1-866-996-4667. Que en el estudio ya me acompaña, listo para responder a sus llamadas, el doctor Manuel Fernández. Él es psicólogo residente del equipo de consulta psiquiatra en el Centro Médico Regional de Contra Costa. Es instructor y educador de padres de familia. Tiene estudios especializados en sexología y es el padre de dos chicas. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un placer estar acá de nuevo y bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Y por vía telefónica contamos con Emiko Torres, nos acompaña por primera vez. Ella es especialista en prevención de enfermedades crónicas en el Departamento de Salud del Condado de Monterrey. Tengo entendido que también ha estado involucrada con el programa Posponlo para Jóvenes. Muchas gracias por acompañarnos, Emiko. Gracias por la invitación. Maravilloso. Ayer mismo estaba yo en sus zonas, tan linda esa área de la Costa Central. Estaba en la fiesta familiar de la Costa Central en Salinas. Muchas de nuestras familias lindas con nuestros niños especiales estaban allí participando y aprendiendo Así que ponga su granito de arena. Para empezar, empecemos con los más pequeños. Algunas recomendaciones iniciales, qué hacer, qué evitar cuando de sexualidad y pequeños se trata. ¿Empieza el doctor Fernández? Sí, bueno, es muy importante tomar en cuenta que los niños y niñas, especialmente a los 3 años, es donde tienen una curiosidad bien, es una curiosidad sana, ¿verdad? Donde empiezan a sentir que al tocarse en ciertas partes de su cuerpo sienten un cierto placer, que en la cual ellos lo entienden como algo que los pone contento. Entonces, normalmente es la edad de los 3 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo uno, como padre, reacciona al ver esos comportamientos en los niños, porque es la reacción de uno que hace que los niños tomen las cosas como negativos o positivos. Qué buen punto. Siempre nos están mirando y pendientes de cuál es nuestra reacción o respuesta. ¿Es algo de burla? ¿Es algo de chiste? ¿Es algo muy serio? ¿Es algo posiblemente negativo o vergonzoso? Sí. ¿Y cuál sería una recomendación, digamos, saludable si el niño o la niña se está explorando, se está estimulando, si se hace la cosquillita? Primeramente, no alarmarse, ¿verdad? Tomarlo tranquilo, preguntarle al niño qué es lo que está haciendo y explicar que también hay momentos que uno cuando se toca a veces se siente mejor, pero no necesariamente, pues, hay que también distraerlos, traerles cosas a la mente, ponerles un juguete, porque a veces esos niños lo van a hacer estando contigo en el supermercado. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Le va a gritar, ¡no, para eso! Entonces, es ahí donde ellos pueden tomarlo como algo negativo. Entonces, a veces traerles distracción a esa edad es muy importante, porque ellos no lo ven como nada malo. Exacto, cambiarles el tema, ponerle la atención en otra cosa. Y si lo están haciendo para consolarse o calmarse, enseñarle otras maneras también de que pueden calmarse y sentirse más relajados. ¿Qué añade Emiko para empezar? Nosotros siempre les tratamos de decir a los padres es que es muy importante también llamar las cosas por lo que son. Porque a esa edad, cuando los niños se están tocando, a veces decimos, oh, no te toques el wiwi. O dando nombres a las partes del cuerpo que no son correctas. Nosotros siempre tratamos de decirles a los padres, por ejemplo, si están en el mercado y se están tocando, que les expliquen, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento para hacer eso. Y luego, llegando a la casa, realmente llamar las cosas por lo que son. Así que buscar el momento y el lugar apropiado, porque es una actividad privada. Y también, si pene y vagina, en lugar de pajaritos y cositas, que después los confundimos, a veces nos da pena porque no hemos sido criados así, pero nos vamos acostumbrando hasta que nos sintamos cómodos y les enseñamos cómo se llama su cabecita y su codo y su pierna, ¿por qué le cambiamos el nombre a sus genitales? Pasando a los mayorcitos, ya muchos de nuestros niños son adolescentes y jóvenes y sabemos que van manifestando o actuando su sexualidad de maneras a veces arriesgadas y peligrosas, pero tampoco tenemos que ponernos tan asustados al respecto. ¿Qué dice el doctor Fernández? Sí, bueno, ese es el tiempo en que las condiciones sociales tienen mucho que ver en la vida de uno, en el comportamiento de uno. Esa es la edad donde pues las erecciones pasan, los senos se desarrollan, entonces ves a muchachitas caminando, poniendo el hombro para adelante, o los hombres caminando, ocultando cuando tienen esas erecciones involuntarias, porque muchas veces pasan en los momentos. Entonces, hablarles a los niños sobre antes de que pase todos estos para cambios, para prepararlos, hablándole a los niños sobre las menstruaciones, a las erecciones, igualmente a las niñas, sobre qué significa que un muchacho tenga una erección. Y también, claro, sobre las menstruaciones antes de la pubertad. Esa es la edad de los 9-10 años más o menos. Maravilloso. Así que, en verdad, nunca es muy temprano. Si ya nos están haciendo las preguntas, si ya estamos notando sábanas mojadas, definitivamente es hora de tener estas pláticas de una manera natural, de una manera amena, relajada. A veces apartar cierto tiempo alrededor de la cena, por ejemplo, usar libros con ilustraciones. Tenemos muchos recursos para compartirles. Familias, el tema de hoy es la sexualidad. Los niños y los adolescentes. Recibimos sus comentarios, consejos y consultas ahorita de vuelta. Hola, soy tía Amalia, proveedora de cuidado de niños, madre de crianza, y he escuchado nuestros niños. Desde que comencé a escuchar este programa, aprendí a poder solucionar y lidiar con problemas comunes que tenemos los padres. Ahora se me hace más fácil entender a mis niños. Si usted, como yo, aprovechó este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NINOS y le llamaremos para indicar cómo enviar su donativo. El número es 1-866-996-4667 y visítanos nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com. Gracias de todo corazón. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. Hoy dedicamos el programa a la dimensión sexual de nuestros niños, lo lindo y sano de su desarrollo natural, lo feo y triste del posible abuso sexual y lo arriesgado y complicado de la actividad sexual entre menores. ¿Cómo abordar estos asuntos? Le podemos apoyar en el 1-866-99-NIÑOS. Tomemos la primera llamada, un compadre de San José, Eugenio. Bienvenido a nuestros niños, Eugenio. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo podemos servirle? Mira, mi curiosidad es de que yo tengo tres hijos ya un poco más grandes, de 17 a 21 años, y mi pregunta es, ¿cómo hablar con ellos? No porque no pueda hablar con ellos de sexualidad, es de que no tengo la comunicación con ellos primeramente, y se me hace muy difícil el poderles hablar de ese tema, porque no existe esa comunicación y esa confianza todavía con ellos, y más difícil se me hace porque todo lo que ellos han aprendido de sexualidad lo aprenden de la escuela. Y el tema de que ellos aprenden de la escuela es muy diferente al que yo he aprendido desde chico. Y eso es lo que se me hace un poco más complicado comunicarme con ellos. Y quisiera saber cuándo es cuando se les puede hablar de abiertamente de sexo a ellos, a temprana edad o ya grandes, a cualquier edad es mi pregunta. Bueno, excelente. Vamos a ver, empezando primero lo primero. La comunicación sobre estos temas tiende a ser más difícil que la de otros temas. Y siempre sabemos que la comunicación no lo hacemos perfectamente porque tenemos vidas muy ocupadas, muy complicadas. Sacar el rato para sentarnos a conversar, a veces pasan las semanas y no lo hacemos. También hay ciertas edades en las cuales los niños parecen más renuentes a hablar con nosotros y recurren más a los compañeros. Algunos niños también por temperamento, personalidad, están menos dispuestos, les da pena, o sea, ya dicen que lo saben todo y no están a la hora de escucharnos. Pero acordémonos, hablar sobre esto es hablar con ellos, no necesariamente hablarles a ellos, preguntarles, escucharles, abre la puerta para que si tienen ellos dudas o preguntas o quieran saber nuestra opinión o perspectiva, entonces la compartamos. Como mencioné, si usamos algunos recursos nos pueden servir de guía. Dice, mira lo que encontré en la biblioteca o lo que me recomendaron en la escuela o en la iglesia, que también hay líderes educativos o espirituales que apoyan suplementando. No es solamente hablar de la tubería de su cuerpo, sino de los valores, de cómo nos expresamos respetuosos y responsablemente con nuestro cuerpo y el de los demás. A ver qué le dicen nuestros expertos. Doctor Fernández, ¿qué le parece? Sí, yo creo que dijiste algo muy importante, que a veces muchos aprenden las cosas en la escuela, ¿verdad? Y la gran mayoría no solo es en la escuela, sino en las calles. Y muchas veces lo que se aprende en las calles no es necesariamente lo correcto. Entonces, lo que yo recomendaría como poner parte de la comunicación o empezar una comunicación con sus hijos es simplemente sentarse y hablar sobre las relaciones y las emociones que tienen una relación antes de llegar a al aspecto sexual. Entonces, si ellos están con enamoradas, bueno, decirles cómo va la relación, cuál es la seriedad del caso y una preguntita, pues bueno, cuando uno se siente bien conectado con una persona que quiere, entonces tienen a ver sensaciones sexuales. Ustedes ya lo han hecho, y si no lo han hecho, pues bueno, siempre es bueno evitar las cosas. No en no hacerlo, sino en cómo proteger. ¿Cómo hacer? Entonces es ahí donde viene la educación, ¿verdad? Es decir, el condón es muy importante, hay que tratar de mantener una comunicación bien abierta, ¿sabe? Para saber a lo que uno se está metiendo y poder conocer las consecuencias. pero eso es parte de la comunicación también. Y así notan que estamos dispuestos a hablar de esto, aunque nos incomode, aunque nos pongamos rojitos, aunque nos dé vergüenza o no tengamos todas las respuestas, no tenemos que tener las soluciones, pero podemos ayudarles a encontrarlas. También sabemos que hay clínicas que se especializan en atender a los adolescentes en todo lo relacionado a su salud, inclusive su sexualidad y su salud reproductiva, como le llaman. ¿Qué tal ese jueguito que decimos, qué harías si? Porque es un juego que podemos hacer como familia y nos preguntamos a los otros, ¿qué harías si fulanito te ofrece esto o te invita aquello? ¿Cómo sabes si verdaderamente estás enamorado? ¿Cómo puedes responder? ¿Qué harías si te presionan a hacer algo que no estás listo, no estás cómodo? Emiko, ¿qué le responde a Eugenio? Una de las cosas que nosotros siempre sugerimos es que siempre empiecen a temprana edad a hablar con sus hijos sobre la sexualidad. Como el señor dice, sus hijos ya están un poco más grandes, igual como les decimos a los padres, nunca es tarde hablar con sus hijos sobre la sexualidad. Es importante también hablar sobre sus valores familiares. Ya cuando están cenando, si no habla sobre la sexualidad, empieza con otra cosa, como puede preguntar cómo le fue su día, y así empieza la comunicación y va creciendo para que un día pueda hablar sobre la sexualidad. Sus hijos saben que usted tiene experiencias y a veces tienen curiosidad, pudiendo ser un poquito más abierto y hablar sobre su pareja con ellos también es algo importante para sus hijos. Ese también es un buen punto. Al observarnos también ven cómo nosotros expresamos afecto, cómo hacemos la intimidad con la pareja, sea los padres de familia, por ejemplo, o al ver ciertas películas, escuchar ciertas canciones donde se usa cierta letra. Es una oportunidad para preguntarles, ¿qué opinas de eso? ¿O cómo le harías tú si estuvieras en una situación similar? Sí, doctor también Fernández. Porque en la sexualidad no solo es el aspecto biológico, como acaba de mencionar, sino también vienen las emociones y los valores de que uno tiene, y también ponerse a pensar en qué pasaría cuando uno toma la decisión de hacer el acto. Entonces incluye muchos, sí, las consecuencias, incluye muchos factores en esto. Esperemos que eso le sirva, señor Eugenio, que nos toca pasar las voces de nuestra gente. ¿Qué tal si le parece que le enviamos un libro de cocina latina saludable? Porque a veces esas pláticas se pueden hacer según estamos ocupados en otra cosa. Nos podemos a cocinar una receta y entonces podemos decir, oye, ¿qué tal lo que vimos, lo que nos dijeron de la vecinita? O el último chisme de la escuela. Y así le decimos, estoy interesado, no te estoy juzgando, ni te estoy diciendo exactamente qué hacer. Pero le digo, en mi familia esperamos esto, enseñamos esto. En nuestra fe, por ejemplo, si usan base religiosa o espiritual, pensamos que esta es la manera de expresarte sexualmente y demás. Y ya ellos ciertamente tomarán sus decisiones. Los mejores deseos con su familia. Escuchemos las voces de nuestra gente y no se vaya. Gay y Jacinto, los que esperan que los tomamos de vuelta. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Por su salud y seguridad, hablemos con nuestros niños sobre sexualidad. Escuche qué nos dijo nuestra comunidad sobre este tema. Los nombres de las partes del cuerpo, se los digo como son. Los senos, los del el codo, los brazos, la vagina, las nalgas. No les pongo más otros nombres porque es lo que van a aprender. No les puedo decir esto. Es ponerles sobrenombres, es como llevarlas a la ignorancia. A la de 10 años que siempre le hablo con claro, cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidarse ella. Pues mira, en realidad yo todavía no he empezado bien a hablar de eso con ella. Sí hemos hablado acerca de que no me gustaría que a temprana edad tuviera un embarazo en mi familia. He pasado por mis primas que han salido embarazadas en su fiesta de 15 años después. Avisaron que venía el bebé en camino y no me gustaría que mi hija, yo no lo pasé, no quiero que lo pase mi hija, yo quiero que disfrute su juventud, la adolescencia, que estudie. Todavía no hemos llegado a los anticonceptivos, todavía es creo que muy pronto, pero tenemos que hacerlo. La comunicación, no hay más nada, hablar con honestidad, hablarles claro y ellos van a entender. Bueno, estos temas van llegando conforme en su momento y conforme el desarrollo de cada niño. Llega su momento, cuando te lo preguntan uno tiene que estar preparado para hablarles dependiendo la pregunta que hagan y la edad que tienen. Entre ellas una con mi hijo de 15 años, es, yo le he hablado de la sexualidad, de que no nada más es tener sexo, el cuidarse previene embarazos y más que nada enfermedades, que eso sí, a veces son irremediables. Tienen que protegerse porque no nada más les afecta a ellos, eso es algo que le afecta a toda la familia. Que tenemos que ser más realistas en esta era, en esta época que estamos, que tenemos que ser más abiertos. Los niños a muy temprana edad empiezan a ser activos sexualmente, entonces tenemos que ser abiertos para evitar problemas que nos puede afectar de por vida a todos. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes desde San Francisco, soy la Cartagena. Gracias, Zoila. Nuestra gente sabe, muchas veces sabemos lo que nos toca hacer, pero no lo ponemos en la práctica consistentemente. De aquí a estos programas para recordarnos. Y nos recordó el productor que le podemos referir también a los podcasts. Tenemos unas grabaciones en nuestrosniños.com sobre estos temas y pueden escucharlo a su conveniencia, el que hicimos sobre los embarazos juveniles. Creo que les va a gustar. Lo hicimos de una manera bastante amena, informativa y lo suficientemente breve, pero cargadita de recursos de cómo pensar, platicar y poner en práctica estas medidas. La sexualidad infantil y juvenil es el tema de hoy y Gady de San Rafael llevaba un rato esperando. ¿Qué nos dice Gady? Buenos días, Marisol. Buenos días. Solo un comentario. Mira, yo tengo una hija de 13 años. Ajá. Y lo único que quería añadir es de que el señor que decía que nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde y no dejemos y no pensemos que los niños ya saben las cosas, no asumamos. Porque mi hijo y yo compartimos un programa de acción donde se toca abusos sexuales, eso, y mi hija no sabía, a pesar que yo estoy abierta con ella de hablar de la sexualidad, no sabía cómo un hombre puede tener relaciones con otro hombre. Uh-huh. Entonces, digo, a veces uno asume eso, ¿verdad?, que ellos ya lo saben porque ya están grandes, uh-huh, pero en sus cabecitos pues no lo pueden explicar, ¿no? Qué interesante. Ciertamente, si aún de adultos con la experiencia de la vida o más desarrollo de nuestros cerebros y nuestra madurez, a veces es difícil comprender y explicar la sexualidad, la vida humana es bastante compleja, para ellos también es difícil y muchas veces es conversando juntos vamos aclarando las aguas hasta que se vaya viendo un panorama más claro. Trajo el punto también de la orientación sexual y la identidad sexual. Muy importantísimos también abordar cuando hablamos de esto, de las diferencias, del respeto, de cómo los queremos, sean como sean, y amen a quienes amen, porque sabemos que hay mucha, tristemente, serias consecuencias cuando sienten que no tenemos una aceptación. Sí, es así, ¿no? Y este es un proceso muy dificultoso para las personas que están pasando, saliendo del closet, ¿verdad?, en ese momento. Y tuvimos un tema específico sobre este, recuerdo una vez. Siempre en junio, Marisa, lo hacemos. Eso fue cuando, uh-huh, la última vez que vine, creo, hablamos sobre esto. Pero es muy importante hacerles entender a los niños que pues que todos no todos somos iguales y que todos tenemos distintas orientaciones a la sexualidad, y no solo a la sexualidad, sino a cualquier cosa. Todos tenemos distintos tipos de gustos, y eso no quiere decir que una persona pues va a ser, como las palabras que usan muchas personas, anormal. Acá nada es anormal, todos somos diferentes. Y nadie es único. Exacto. Y estamos hablando en términos de salud y de seguridad, uh-huh, de desarrollo, con respeto, con apreciación y claro, con ese amor y apoyo según van figurando estas cuestiones de la vida que no son fáciles. ¿Qué añadiría, Emiko? Una de las cosas que nosotros pedimos a nuestros padres es que cuando no sepan algo, que pidan recursos. Uh-huh. Y viniendo a ese tema, hay muchos padres que no entienden o no saben en realidad dónde ir o agarrar los recursos que necesitan para entender a sus hijos que quizás pueden ser gay o están explorando ser gay. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre les decimos a los padres es que hay muchos recursos, como por ejemplo hay grupos de apoyo como PFLAG, mm-hmm, para aquellos padres que en realidad necesitan otros padres que están pasando por las mismas experiencias. Y pienso que a veces como la comunidad hispana no aceptamos muy fácil esto y agarrando el apoyo de otras personas nos puede ayudar. Eso. Esa es la cosa también. Nosotros también podemos preguntar y buscar recursos. Gidi, me parece que usted es la Gidi que yo conozco. No puedo creer que su niña ya tiene 13 años. ¿Qué tal si se va a divertirse a La Peña, al Centro Cultural La Peña en Berkeley? Creo que lo puede disfrutar con esos ricos y lindos productos de bellezas que distribuye. Me llegan sus mensajitos de Facebook, no se crea. Familias, estamos hablando de la sexualidad infantil y juvenil. Y ya que Gidi llamó de San Rafael, tomemos la llamadita especial de San Rafael, el condado de Marin, que es el anuncio comunitario. Estamos pasando a la llamada de nuestra comadre y colega Sio Hernández. Ella trabaja con el Departamento de Salud del Condado de Marin y encabeza la comisión de los primeros cinco de Marin. Tengo entendido que nos va a hablar de esta nueva película en español dedicada al tema de ese famoso llamado sexting. Explícanos de qué es y cuéntanos de la película, Sio. Buenos días. Buenos días. El programa. El sexting tiene que ver con utilizando diferentes máquinas tecnológicas para mandar información más como la tema del sexo. Puede ser que uno mande mensajes con un tema del sexo, puede ser que uno mande fotos o algo que realmente puede afectar a nuestros hijos porque no entienden que hay consecuencias que no son irreversibles. Entonces, nosotros hicimos una película junto con muchos jóvenes y acaban de hacerlo en español también. Se llama Consecuencias Irreversibles y es en español. La manera que pienso que es más fácil entenderlo es pasar tiempo junto con los niños mirando esta película para que podamos tener algo de hablar, de empezar la plática, de decir, mira, nosotros entendemos que nosotros exploramos nuestra sexualidad no solamente en persona, pero también utilizando tecnología también. Así que cuando entonces, vemos, por ejemplo, si sabemos que está en el teléfono con palabras sexting, mandando fotos, videos de ellos mismos o pasando para adelante otros que encuentran en los medios o que les pasan sus amistades, hablar serio de las posibles consecuencias. Hay depredadores sexuales que se aprovechan de muchos jóvenes y se hacen pasar a veces por jovencitos también y han habido tragedias consecuencia de esto, ¿no es cierto? Sí, y la cosa es que muchos de nuestros adultos y padres no saben lo que están haciendo nuestros niños usando sus diferentes tecnologías. No saben lo que dice su teléfono por sus mensajes de texto. No saben lo que tenemos o lo que tienen los hijos en sus páginas de Facebook o otras páginas de sus redes sociales. Si empezamos a preguntar y mirar y tomar tiempo juntos, no solamente cara a cara, pero también por la computadora y otra tecnología, empezamos a aprender más y también abierta la conversación. Exacto. Así que estamos hablando, esto es como una manera más de cuidarnos. Hablamos ya anteriormente cómo enseñar a los niños a protegerse y cuidarse para evitar embarazos no deseados o tempranos, infecciones. También cuidarse del posible abuso, del que tenga malas intenciones con nuestros niños y jóvenes. A cuidarse la higiene personal también. Enseñarle a los niños a cómo en verdad limpiarse su pene, sobre todo si no están circuncidados, y las niñas también según maduran y tienen su menstruación. Y aquí es el cuidarse también sabiendo que lo que mandan por esos aparatos nunca se borra y puede usarse en su contra después con escuelas, con trabajos, con futuras parejas, que piensen antes de mandar el send. ¿Qué dice Manuel Fernández? Yo creo que antes de todo esto es muy importante tener esa comunicación con tus propios hijos e hijas, es hacerlos sentir cómodos y libres desde un comienzo para poder expresar a uno sobre las cosas delicadas, ¿verdad? Como son las sexualidades, los abusos y los bullies sexuales que hay en las escuelas y que pasa mucho. Y esas son las personas que a veces exigen que los muchachos o las muchachas pues manden fotos de ellos desnudos o que quieran sacar algo. Entonces, el bullying que está muy de moda y los bullies sexuales es un punto muy importante. ¿Qué tal si hablamos eso de vuelta también? Porque ciertamente el acoso sexual en las escuelas o lo que se considera posible acoso hoy día, que se meten nuestros niños en problemas sin darse cuenta o sin tener la intención, ocupa dedicarle tiempito también. Pero antes de despedir a Sio, Sio, esta película se va a exhibir ahorita en el Piquewood en San Rafael el viernes 21. Danos los detalles. Pues todos están invitados, solamente tienen que venir a las 6 de la tarde este jueves y nos gustaría aprender más sobre lo que está pasando con los padres, si han visto esto, si los jóvenes que nos dicen lo que está realmente pasando y queremos escuchar si realmente esto nos está pasando en nuestras comunidades también. Oh, sí, está alrededor de nosotros y a veces dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dijiste jueves, así que es el jueves, yo pensé que era el 21. Ah, lo siento, es el 21. Okay, es este viernes, familia, en el Parque Speakeasy a las 6 de la tarde. La película en español, ¿va a haber discusión también luego? Sí, definitivamente. Y nosotros utilizamos este video en las clases también. Vamos a las escuelas, hablamos con los jóvenes y también empezamos una práctica con ellos. Porque realmente sabemos también que los jóvenes utilizan la computadora para saber información sobre sus propios cuerpos también. Mm-hmm. Y queremos ser las personas en vivo que podemos ser recursos para ellos con todas sus preguntas. Exacto, para eso estamos, es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio y honor también. Qué lindo compartir el despertar sexual de nuestros niños y jóvenes de las maneras sanas y naturales como deben ser. Gracias por todo tu trabajo, Sio. Ahora nos despedimos también de Emiko. Emiko, ¿qué palabra de cierre o qué mensaje quieres añadir antes de pasarle el micrófono a la otra invitada? Nada más que siempre tengan comunicación con sus hijos. Si tienen preguntas ustedes, encuentren los recursos o pidan la ayuda para poder guiar a sus hijos para tener una sexualidad saludable. Exactamente, de eso se trata, familias. El tema de hoy, sexualidad infantil y juvenil, precauciones, protecciones, conversaciones. ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha escuchado? Estamos para servirle. Si le da pena usar su nombre, puede hacerlo anónimamente. Todo el que llame y deje sus datos, le mandamos información por escrito, aparte de poner su llamada al aire si lo desea para consultar a los expertos. El número es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Como lo marcó el señor Jacinto de Half Moon Bay. Uy, que llevo un rato esperando. Gracias por aguardar, Jacinto. ¿Qué nos cuenta? Gracias. Bienvenido. Tengo una pregunta. ¿Cómo no? Pero me gustaría hacer un pequeño chiste relacionado a lo que están hablando. Bueno, no sé si puedo. No. Siempre que no sea de muy mal gusto. No, no. Es de que llega el papá y le dice al hijo, es hora de hablar de sexo, hijo. Y dice el hijo, sí, papá, ¿qué quieres saber? Qué buen punto. A veces venimos como para darles la cátedra y ellos sienten que saben más que nosotros. Bueno, mi pregunta era de que muchas veces manejamos todo como prohibición de no tener sexo, que no te agarres tus partes, pero entonces ¿cómo? Porque cuando nos prohíben lo queremos hacer. Casi siempre. Entonces, ¿cómo manejarlo para que no sea como prohibición? Qué buen punto, hablando de la famosa fruta prohibida que muchos piensan que tenía que ver con la sexualidad. Tiene unos puntos aquí el doctor Fernández precisamente sobre eso, Jacinto. Sí, bueno, mira, es como decir, ¿verdad? No pienses en el caballo blanco, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que haces? Pensar en el caballo blanco. Entonces, cuando dices, no hagas eso, no hagas eso, es donde entra más curiosidad. Yo lo que quiero enfatizar es que todos nosotros somos seres sexuales, nacemos como seres sexuales, y es más, estudios indican que desde cuando uno está dentro del vientre hay erecciones en los niños, y entonces uno nace como un ser sexual. Hay cuatro tipos de comportamientos de padres que toman al respecto de la sexualidad. Uno es el padre represivo, ¿verdad? Esos son los padres. Ahora, quiero que ustedes como padres piensen, ¿dónde caigo yo? ¿Verdad? El primero es el padre que es represivo sexual. Es el que dice el que no, que el sexo es sucio, le dice a sus hijos. Es diabólico, entonces ellos prohíben todas malas palabras en la casa, no son más abiertos al estar desnudos, y ellos ponen el sexo como peligroso, punto. Después vienen los padres que son los que evitan la sexualidad, ellos son más tolerantes a la sexualidad, lo ven como algo positivo, pero dentro de su punto de vista intelectual, contrabalancea porque nunca quieren hablar de eso, porque les da vergüenza, entonces se sienten algo negativos para eso. Después están los padres que son obsesivos en el sexo. Ellos ya son muy abiertos hablando de sexo, al punto de que ya dan vergüenza a los niños y hasta los... ¡Cállate, que me desesperas! Exacto, ya, y es mucho para ellos, ¿verdad? Y después están los que son los padres expresivos en el aspecto sexual. Ellos son los padres que de una manera u otra tratan de meter la conversación sexual en las conversaciones diarias de uno, cuando uno está sentado en la mesa, pero en los momentos oportunos y poniendo los límites de comportamientos sexuales al mismo tiempo de poner cualquier otro límite que uno enseña a sus hijos, ¿verdad? Entonces es todo es, parte de la postura, sí, la actitud y la conducta a la que aspiramos, ¿no? Exacto. Y qué bueno que lo integró la sexualidad como uno de los elementos de la crianza infantil. Esto no es algo punto y aparte. Uh-huh. Esto es una punto más, un tema más en los cuales estamos preparando a los niños, formándoles, tratando de compartir nuestros valores, actitudes y consejos. Y recuerden que los niños son unas esponjas y nosotros somos unos espejos. Entonces, como nosotros actuamos, ellos es como lo toman también. Ándele pues. Ay, Jacinto, mire lo que nos inspiró. ¿Sabe qué? Creo que a su familia le va a encantar estos dos libritos. El de Entendiendo los Comportamientos Sexuales en la Niñez, que va para todo el que nos llame hoy, un libro de 25 páginas, todito en español, con unas tablas muy claras sobre lo que es típico o de esperarse, sobre lo que es sospechoso o que requiere observación y sobre lo que requiere evaluación profesional, porque ciertamente para algunas situaciones consultemos a los expertos. Y este libro que se llama It's Amazing, porque es en inglés, y habla sobre de dónde vienen los bebés, las partes del cuerpo y demás, con unas ilustraciones que han ganado premios. Estos son los libros de Robbie Harris, existen en español y en inglés. Es alucinante, No es la cigüeña y Hablando de sexo. Esos tres libros, búsquelo en la biblioteca. Y se lo mandamos una copia a Jacinto, porque ahora es hora de los mensajes de servicio público. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Le preocupa que sus adolescentes se pueden convertir en padres de familia siendo aún muy jóvenes? ¿Necesita información y orientación para la prevención y la conversación? ¿Conoce adolescentes embarazados o con hijos? Ayudemos a nuestros niños a tomar decisiones saludables y responsables. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NINOS y visítenos en nuestrosninos.com. Este anuncio es traído a usted por Latino Community Foundation. Padres, profesores, profesionales interesados en el bienestar infantil, juvenil y familiar. Hay mucho que cambiar y reformar en el mundo en el que están creciendo nuestros niños y jóvenes. Bien nos dijo Isabel Allende. Este es un momento de cambio, un momento en que el mundo necesita cambiar, no solamente los Estados Unidos. Tenemos que cambiar sistemas políticos, sistemas económicos, tenemos que cambiar la sociedad, el medio ambiente, la relación hombre-mujer, la relación de los pobres con los ricos. Todo eso tiene que cambiar para que podamos seguir desarrollándonos y evolucionando. ¿Quiénes van a hacer eso? No van a ser los viejos como yo, van a ser los jóvenes, mis nietos, los que lo van a hacer. En nuestros niños estamos comprometidos a crear y respaldar esas reformas y cambios, pero nos urge conseguir patrocinadores para poder continuar transmitiendo este nuestro programa por la radio. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, llámenos al 1-866-99-NINOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. ¿Recuerdas cómo era la vida cuando no tenías esa urgente necesidad de contestar cada texto, leer todos tus correos electrónicos o actualizar tu estado en Facebook todo el tiempo? Ven al Monterey Bay Aquarium y recupera tu serenidad. Tómate tu tiempo explorando el mundo marino. Toca maravillosas criaturas o diviértete de lo lindo con los pingüinos. Para más detalles, sumérgete en MontereyBayAquarium.org/español. Nuestros niños. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos hablando sobre el desarrollo y la conducta sexual de nuestros niños y jóvenes y los riesgos presentes en su entorno según crecen. Únase a la plática. ¿Tiene vivencias o sugerencias? El número es 1-866-99-NIÑOS. Le enviaremos recursos y compartiremos nuestras perspectivas. Tomemos la llamada de Elizabeth de San José. Gracias por esperar, Elizabeth. Adelante. Sí, buenos días, señora. Buenos días, doctora. ¿Cómo podemos servir? Pues muchas preguntas. Qué bueno. Cortos de tiempo, ¿verdad? Pues dos preguntas más importantes. Tengo dos niños, dos niñas. Tengo un niño de 9 años. ¿Hasta qué edad yo? Para mí es normal que él vea el cuerpo de sus hermanas. Yo las baño y no las cubro de él, el más grande, del de 9 años. Inclusive a veces al pequeño de 3 años baño junto con ellas. Pero, por ejemplo, tengo familiares que me dicen, no debes de bañarlos juntos, no debes de dejar que él vea el cuerpo de ella. Para mí es normal y no... Excelente. No sé, esa es una de mis preguntas. Excelente pregunta. Otra pregunta es, yo tengo una persona muy cercana a mí, que es es lesbiana. Y yo quisiera saber a qué edad yo le debo de decir a mi hijo, o qué es lo que yo debo de decirle o dejar hasta que él me pregunte. Maravillosas preguntas, excelentes preguntas. Y por cierto, no hay ninguna pregunta tonta, porque en verdad una pregunta es un cerebro que quiere entender, quiere figurar las cosas. Así que bienvenida a cualquier pregunta de grandes y de los niños, que no tengan pena. Empecemos por la primera, el tema de la desnudez entre hermanos o aún entre niños y padres. Estamos hablando de modestia, de privacidad. Muchas veces por circunstancias también los bañamos juntos, dormimos en la misma habitación. A veces los padres tienen su intimidad en la misma habitación donde duermen los niños y comparten ese dormitorio. Así que, ¿cómo lidiamos con esto, doctor Fernández? ¿Cuántos años tiene su hija menor, Elizabeth? Ella tiene 1 año. ¿Un año y él 9 años? El 9 años, ajá. No duermen juntos ni nada, solo como cuando las baño y las cambio. También hay 2 gemelos, ¿no? Sí. Así que hay 2 gemelos de 3 años y un bebé de 1 año y el niño de 9. Y todos ellos están... Mira, la desnudez no tiene nada de malo, porque eso también ayuda con parte de las curiosidades que ellos tienen. Es donde empiezan a ver las diferencias. O ella tiene esto, ella no tiene eso, yo tengo esto. Entonces, de una manera u otra, es recomendable, ¿verdad? Hasta una cierta edad. Ahora, lo que los expertos recomiendan es cuando hay una diferencia de 4 años y entrando a la pubertad, es donde ahí tiene que haber más cuidados en las separaciones, en darles un cuarto a un niño con otro cuarto a la otra niña, para que ellos mismos tengan sus propios momentos personales, pues. Exacto, y muchas veces, si por espacio es complicadito, entonces que el baño se convierta en un lugar donde tengamos nuestros momentos personales, que sabemos que para privacidad, por consideración de los demás y para no confundirlos, porque a veces sin querer estimulamos y creamos una erección porque el niño se excita sin saber por qué y se siente mal por excitarse ante ver desnudez de su mamá, por ejemplo. Así que si vemos que la cosa está confundiendo o preocupando, es problemático, no importa la edad. Exacto. No es verdad, y otros estudios indican que cuando uno como padres y con niños pequeños, más que todos, donde hay un ambiente natural de desnudez, esos niños crecen siendo más seguros sexualmente cuando están adultos. Entonces depende de la edad, depende de las circunstancias, obviamente, si hay algún tipo de sospecha de abuso de algo, pues entonces es ahí donde uno tiene que estar pendiente. Pero eso sí, ¿no? También tenemos que estar pendientes si alguno no se siente incómodo. Exacto. Porque si la bebé o la de 3 años no quiere que le vean sus partes privadas, de aunque sea el hermano, merece su privacidad y su modestia. Cuidado a la hora de cambiarlos y bañarlos y tomar en serio y respetar que algunas personas son más más modestos al respecto, no necesariamente por anormalidades o vergüenza, sino porque sensibilidades, diferencias entre las personas. Hablando de diferencias, habló que tiene una amiga lesbiana, ¿cómo hablar de esto con los niños? Otro excelente punto, y antes que nada, recordémonos, el ser lesbiano o heterosexual es apenas una de las características que tenemos. Uh-huh. No tenemos que contarles a nuestros niños qué carro tienen nuestros amigos, o qué comen o qué no comen, o a qué hora van al baño o no. Uh-huh. La orientación sexual es algo que es para la persona que la revele según a quien quiera, cuando quiera, como quiera. Uh-huh. Manuel Fernández. Y cuando se habla sobre el lesbianismo o alguna persona que es gay, uno se habla en el aspecto emocional, ¿verdad? Los niños no tienen que saber, así sea una pareja heterosexual, no tienen que saber en detalles qué es lo que pasa en la cama de cada uno. Entonces siempre se habla desde un aspecto emocional, como lo haría uno al hablar de Juan y Rosa, que de pronto se van a casar, ¿verdad? Uh-huh. Es de la misma manera, si quieren, son dos personas. En lugar de su pareja ser varón, sí, como mamá y papá, uh-huh, su pareja es mujer, porque ella quiere mucho a su pareja mujer, como yo quiero, exacto, mucho a tu papá. Y eso mismo, responder sus preguntas al nivel que nos pregunta. A veces le queremos decir toda la verdad, cuando es suficiente, la verdad que nos están preguntando. Por eso es la misma ansiedad de uno como padre que hace que uno pues quiera a veces hasta decir de más. Eso, seguirles la corriente, responder a lo que nos preguntan. Esperemos que eso les sirva, Elizabeth, porque hay que recibir a la otra invitada ahorita. Vamos a enviarle no solamente el librito de Entendiendo los comportamientos sexuales en la niñez. Por cierto, también hay buenos libros para niños sobre personas, parejas y familias en las cuales hay adultos gay o parejas lesbianas, que pueden, se los recomiendo, en las bibliotecas lo hay. Y le vamos a mandar los boletos al Tech Museum, que se divierten con los muchachos y aprendan allá también sobre todo y todo de la naturaleza y más. Y ahora pasamos a la otra invitada telefónica, Maribel. Maribel, gracias por esperar. Ella nos acompaña desde la zona del norte. Trabaja en Napa y Shasta, representando a Planned Parenthood. Adelante, Maribel Enríquez. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene algún mensaje del pasado en lo que ha escuchado hasta ahorita o le empezamos a pasar llamadas? Bueno, nada más lo que de la llamada que acaba, pues de la llamada que acaba de entrar. También nada más quería agregar que tiene que ver también con los valores que nosotros le queremos inculcar a los hijos, uh-huh, y también tiene que ver con respeto. Yo sé que en nuestra cultura es bien importante el respeto y de eso se trata, de respetar a las personas. Y como mencionaron, no siempre les tenemos que decir todos los detalles, es nada más preferible sexual. Entonces, uh-huh, eso no es un detalle que tenemos que decir, especialmente en una temprana edad. Uh-huh. Pero tampoco considerarlo como un secreto, como si fuera algo negativo o de avergonzarse. Uh-huh. Es una parte de esta persona que si esa persona está abierta en cuanto a eso, esa misma persona está posiblemente receptiva a responder a las preguntas de la niña. Cuidado con el hablar por otros. Silvina, Carmen, queremos sus llamadas, pero me dicen que ahorita, ¿qué es? ¿Las guías o el calendario? Adelante. Lorenzo, el operador, como pulpo en los controles, pase lo próximo, recibimos las llamadas de vuelta. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Martes 18, bienvenidos todos a la clase de la doctora Marisol, en donde enseñará la serie de clases gratuitas para padres de familia. Adelante con nuestros niños de 6 a 7 y media p.m. en el 720 Diablo Avenue de Novato. Miércoles 19, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Sábado 22, en San Rafael, Live for Team, levántate. Lo invitan a la tarde familiar de nutrición nutrición y actividad física, en donde usted disfrutará de la presentación de teatro de los famosos títeres del show del Chef Cilantro. Así usted podrá aprender a cómo cocinar saludable. Recuerde que el evento es el sábado 22 de 2 a 4 p.m. en el Picawid Park Center. Para más detalles, llame a Oscar al 415-684-6457. En San Francisco, el viernes y sábado, el Museo de Zion lo invita a disfrutar de la Semana Creatividad para Niños, en donde podrá visitar el viernes y sábado los museos y montar a carrusel gratis. Al mismo tiempo, sus niños tendrán la oportunidad de hacer toda una diversidad de actividades interactivas por medio del arte, música y videos. Para más detalles, visite el Museo Zion en el 221 4th Street. En San Pablo, First Five, los primeros cinco, lo invita al taller Tigo para niños de 4 a 5 años de edad los sábados de 10 a 11 de la mañana. Este taller es una herramienta creativa diseñada por el Centro de los Primeros Cinco de Contra Costa para ayudar a los padres a que sean el primer y más importante maestro. Para más detalles, llame al 510-232-5650. En San José, al Madden Valor Consular Service lo invita a los talleres Cómo Tener una Mejor Comunicación con Sus Hijos, en donde usted aprenderá sobre usted y sus niños y cómo implementar buena disciplina en casa. Para más detalles, llame al 408-997-0200. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos conversando sobre cómo abordar con nuestros chicos y adolescentes los temas relacionados a la sexualidad para fomentar su desarrollo sano, evitar problemas serios. Acompáñenos con sus llamadas, como la que hizo Silvina desde González. Bienvenida a nuestros niños, Silvina. Oh, buenos días. Buenos días. Aquí dice que es la primera vez que entra su llamada. Felicidades. El que persevera alcanza. ¿Qué nos cuenta? Yo nada más llamo para hacerle una pregunta. Adelante, sí. Quiero saber cómo puedo obtener los libros que acaba usted de decir. ¿Cómo no? Pues fíjese, el librito Entendiendo los Comportamientos Sexuales en la Niñez, lo que es natural y saludable, de la doctora Cabara Johnson, se lo voy a enviar por correo por haber llamado hoy. Los otros que mencioné de la doctora Robbie Harris se encuentran en las bibliotecas y en las librerías. Voy a deletrear su nombre en inglés. R-O-B-I-E-H-A-R-R-I-S. Los tienen en inglés y en español. Como esos, hay otros también. Estos son los que nos han donado ahorita. Las bibliotecarias públicas, la sección de niños, pueden remitirlos muy bien. Y los educadores de ciencias en las escuelas también tienen recursos. En la internet hay mucho más. Así que aproveche que hay los recursos para ayudarnos. Esperemos que eso les sirve. Silvina está llamando, procurando recursos. ¿Tiene algo que decir al respecto, Manuel Fernández? No, bueno, no solo también a través de los libros, sino a través de consejeros en las escuelas o consejeros en alguna agencia de educación sexual o psicológica también son. Y hablando de recursos, ¿qué tal si ponemos aquí nuestra invitada telefónica Maribel? Maribel Enríquez, ¿qué hace usted? Cuéntenos lo que hace a través de su agencia. ¿Tiene que ver con Posponlo? Adelante. Bueno, yo trabajo para Planned Parenthood, o en español también se conoce como planificación familiar. Perfecto. Y mucha gente nos conoce por nuestras clínicas que tenemos, donde nos enfocamos solamente en la salud sexual. So pueden ir a dar este servicio sobre eso. Pero también mucha gente no sabe que también tenemos un departamento de educación. Y nosotros, como educadoras, nos encargamos de ir a las escuelas y para las clases de salud o de ciencia, o ahorita con todo lo que está pasando de que están descansando muchas maestras, también vamos a las clases de educación física, y lo que hacemos es les enseñamos sobre la sexualidad, sobre la pubertad, para las edades que están pasando por eso, qué es lo que está pasando en el cuerpo, cosas sobre. Y tienen recursos, tienen materiales con ilustraciones, videos y discusión para que las presenten los niños, las jóvenes, puedan traer también sus experiencias o sus preguntas. Sí. Excelente. Y como saben, planificación familiar está en todo el país. Es algo a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí, estamos en nacional. Exacto. ¿Tiene algún número la gente del norte donde usted se ubica, donde pueden hablar seguramente en español? Claro. Siempre tenemos alguien que habla español. Yo trabajo en el área de Napa, en todo el valle de Napa, pero como usted dijo, hay planificación familiar o Planned Parenthood. En todo el país. Maravilloso, que lo aproveche. Es más, ya que Silvina fue preguntando recursos, me dijeron que sí podía regalarle este ejemplar de No es la cigüeña, es la versión en inglés, pero si se defiende o consigue alguien que le pueda ayudar con el difícil, las ilustraciones, la verdad, a veces se explican solos. Y creo que puede disfrutar, es un libro para niños de 4 años en adelante. Hasta los adultos podemos aprender de eso. Pasemos a las guías, pero quiero asegurarme de tratar de Carmen Sagrario. No se vayan, a ver cuántas acomodamos antes de adiós. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Nunca es demasiado temprano para abordar el tema de la sexualidad con nuestros niños. Aunque sintamos incomodidad, no ignoremos este aspecto esencial de su educación. Recordemos y aprendamos de nuestras experiencias. Consultemos libros, maestros, médicos y líderes espirituales. Tomemos la iniciativa, escogiendo momentos y lugares propicios. Llamemos por su nombre a las partes del cuerpo y a los actos sexuales. Hablemos de las consecuencias de la actividad sexual, enfatizando la responsabilidad y el respeto propio y hacia otros. Presentemos nuestros valores familiares, culturales y religiosos y escuchémoslos sin juzgar, respondiendo a sus preguntas clara y honestamente. Al conversar sobre sexualidad, evitemos ordenar, amenazar, rechazar, ignorar, cantaletear, interrogar, avergonzar, humillar o ridiculizar. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. A ver si ahorita acomodamos la llamadita de Carmen de Campbell, que ya estamos casi cerrando. Comentario, consejo, consulta. Ay, doctora, buenos días. Buenos días. Ay, qué contenta que sé que entró mi llamada. Fíjese que estaba anotando aquí todos los recursos que usted ha mencionado, porque estoy ahorita en una etapa, tengo 4 niños, y uno de 9, uno de 7, uno de 5 y uno de 3. Felicidades. Y todos son varoncitos, y ya el mayorcito, como que yo siento que de repente es momento de hablarle un poquito más de sexualidad, porque en casa somos, les permitimos, ¿no? Yo pienso de cierta manera, o sea, no somos padres prohibitivos, pero a mí me parece que es tiempo ya de darle un poquito más de información, ¿no? Pues pero, gracias. Pero necesito su ayuda. ¿Sí? En nombre de su hijo. Bueno, en nombre de los 4, porque el primero está abriendo la carretera, pero gracias. Oh, sí, que se abren las compuertas, hablemos de todos estos temas sobre la mesa. Doctor Fernández. Exacto, no, en estos momentos es el momento en el que usted tiene que hablar de una manera concreta y clara sobre qué es la sexualidad, empezando desde la biología, los cambios sexuales que pasan en las emociones, los valores, ¿verdad? Y evitar las lecturas sobre el sexo, si no tiene que ser algo rápido. Pero no, lectura sí, se puede leer. Usted quiere decir los sermones, ¿no? No, los sermones, exacto. En inglés los, es lectures. Sí, no, los sermones, claro, las lecturas es bueno. Y después no se preocupe de qué tanta información da, porque a veces los niños entienden lo que entienden y lo que no entienden, pues no lo entienden. Y si no entienden algo, le van a preguntar. Pero lo bueno es que usted ha abierto las puertas para que sus hijos le empiecen a hacer las preguntas. Y acordémonos, es celebrar la sexualidad de nuestros niños, que no es ni feo, ni sucio, ni malo. Al contrario, ninguno estaría aquí presente si no hubiera sido porque nuestros padres se aparearon, ojalá en un momento de amor. Exacto. El mensaje general es que las sexualidad, el sexo es algo muy bueno y positivo. Si uno le inculca a los niños que el sexo es malo, ellos van a experienciar una sexualidad muy mala. Así es que de eso se trata, familias. Forma parte del desarrollo infantil y juvenil. Llamemos a las cosas por su nombre: naturalidad, responsabilidad, con respeto al respecto. Siempre sirvámosles de buenos ejemplos y protejámoslos del abuso, de las enfermedades, de embarazos prematuros. Aunque tengamos incomodidad o vergüenza, nos corresponde. Ahora, al despedirnos, los invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, Podcasts, acompañarnos en la clase para padres de novato el martes, el grupo Aliadas de Marín en San Rafael el miércoles, a vernos en Al Despertar el jueves a las 6 por Univisión y a las 7 por Telefutura, y a leer nuestras columnas en nuestros aliados en los medios de comunicación, El Sol, La Voz, Impulso, El Observador y Visión Hispana. Y en nuestrosniños.com, busque la parte de salud y desarrollo y verá muchos temas de sexualidad, en guías, en recursos y en enlaces, todo en español. Gracias, Interactive Parenting Media. familia. Gracias a nuestros productores, a nuestro operador, a las estaciones que nos transmiten y a nuestros invitados. Doctor Manuel Fernández, Emiko Torres, Maribel Enríquez, Sio Hernández, gracias por todo lo que hacen y venir esta mañana hacia ustedes, familias, que ayudan a que la sexualidad de nuestros niños y jóvenes se manifieste de manera sana, segura, responsables. Será hasta la próxima cuando hablaremos sobre violencia, violencia familiar, escolar y comunitaria. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.